stale. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. Cause all you people are vampires. I know your stories are stale. I know you pretend to stand by us. I know you're certain we'll fail. En el comedor. Lasaña. 7 de la tarde en la ducha. ¡Ay, caliente, caliente! 9 de la noche en el ascensor. ¿Planta baja? Sí, planta baja. Cabeza afuera, y estoy seguro que me vas a venir a visitar y me vas a contar que ya no te duele, no te duele más, no te duele. No te Radio duele Colmena, cultura que pica no muere. www.radiocolmena.com.ar. Van a cantar sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Pa, pa, para, pa. Buenas, buenas noches, estamos en Sirenas en Bicicleta, programa número no sé cuánto, ya van un montón. ¿50? Creo que si estamos 50, 51, 52, creo yo ya, después de un año largo de programas. Esta noche tenemos de invitado a Ricardo Strafache con su libro El Parnaso Argentino, que presentó el viernes en Varela Varelita. Bar mítico de la política argentina, mítico no, histórico, más que mítico, y también presentando una novela que ahora le vamos a hacer unas par de preguntas, si es una ficción política, si es un verosímil político literario, qué es lo que sea que él prefiera definirlo, no nosotros. Estamos, él está acá, ya está bajándose de la sirena, gracias a Andy Andersen de Lilith Libros, que me acercó su novela de Carluti. ¿Y cómo estás, Andy? Muy bien, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar acá. Realmente también te quiero agradecer porque siempre, muchos de los programas, ustedes me han salvado porque tenían los libros de todos los escritores que vinieron. Digamos, habla muy bien de ustedes, que apoyan, digamos, la literatura contemporánea argentina. Realmente, los libros, o sea, no todos los programas, porque algunos libros ya los tenía, pero la mayoría de los libros que no conseguía, ustedes los tenían. Bueno, bien. Y perfecto. Abiertos, incluso hasta sábado, hasta las 8:30 me aguantaron alguna que otra vez. ¿8:30? Sí, me acuerdo. Así que la verdad que es un placer que estés acá. Bueno, gracias. También felicitarte por que, bueno, quienes tienen Facebook saben cuáles son, digamos, los quehaceres de... Bueno, a Federico también, ¿no? Le mandamos un saludo. A Fede Brolo, sí. Que siempre está ahí bancándola. ¿Qué es esto de la pizarra? Del menú del día. La pizarra ahí, no sé, es un poco jugar con algo que capaz se nos ocurre en el día y ponerlo a la calle y bueno, después subirlo al Facebook. Porque es un barrio que está lleno de restaurantes, ¿no? Sí, sí. Es sí, una pizarra sí, que tiene un plato, una entrada, un plato principal. Sí, igualmente no sé si va a perdurar en la cosa de menú. O sea, ajá, digamos, por ahora vive esto. Capaz mañana muta. Es literatura gastronómica, digamos. Por ahora sí. Y el los últimos. La idea es comunicar, digamos. Comunicar. Claro. Y el último, ¿te acordás cuál fue? El de hoy, sí. El de hoy tuvo que ver con la fotografía. Ajá. Fotografía fuerte, cosas. ¿Y cuáles eran los nominados? Y estaba, bueno, el de Susan Sontag sobre la fotografía. Había un libro de Faydon que se llama Fat Baby, que fue una fotografía fuertísima. Después estaba el libro de John Berger que se llama Fotocopias. Y el otro, ya no me lo acuerdo. Ya estoy pensando en el de mañana, ya lo tengo el de mañana. Está buena, es una buena tarea, ¿no? Sí, es una tarea ardua, sí, sí. Está buena. Sí, te entretiene. Estimula. Nos estimula a los dos, sí, sí. Generás un canon, entre comillas, que están, ahora están todos preocupados por generar un canon. No sé, es muy joven todavía esto para hacer canon. No, me imagino. ¿Atrae a la gente? Perdón. Sí. Pero son muchas ideas. Sí, a la gente le interesa, sí, sí. Sí, inclusive la gente del barrio. Mucha gente entra pensando que hay un restaurante. Sí, sí. ¿Qué comen? ¿Una cabeza sí, con un Borges? Perdón, ¿esto es un restaurante? Sí. ¿Dónde están las mesas? Claro, tal cual. Y otra cosa que te quería preguntar hace un tiempo ya igual, esta polémica, que no rifabas, pero quería sacarte todo el saldo de los libros de Anagrama. ¿Qué es política de librería? Dejé de trabajar con el distribuidor que trae Anagrama y otros sellos, y bueno, digamos, me monté un poquito en ese lugar. No es otra cosa. Pero es una cosa bastante importante. Sí. A mí me parece un gesto. Soy así, como de abandonar una cosa y empezar otra. No, pero la otra, digamos, las editoriales independientes, o sea, y entonces Argentina ya las está bien, llevando. Pero le pusimos un poquito más de fuerza otro. ¿Y funciona mejor o...? Qué sé yo, funciona diferente. Haber cambiado, estar en Santa Fe, estar en Paraguay, cambió mucho. Y bueno, claro, me fui adaptando también al lugar. Uh-huh. Y bueno, también el hecho de pensar que los libros de Anagrama están en todos los lugares de Buenos Aires, también eso para mí marca una diferencia. Yo no quiero parecerme a los demás. Está. Y se venden bastantes libros argentinos. Sí. En general, sí. Bueno, y antes de que pasemos al primer tema, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No te saludé antes, pero me largué. No, está perfecto. Esperemos estar ayudando a la venta de la literatura argentina. Yo, más de lo que pude decir, todos los libros que siempre necesité estaban ahí a todo horario y siempre por Facebook te contestan al toque. Bien. Un lujo, en serio. Gracias. Ahora... ¿Por qué recomendás a Ricardo Strafache? Y me parece a mí que Ricardo tiene como una especie de síntesis de muchas cosas que nos suceden a los argentinos a lo largo de muchísimos años y que está bien vivo eso y va a dar que hablar. Vos que estuviste en la presentación el otro día y lo que te comenté recién, sí. Sabés de lo que hablo. Sí, la presentación que hizo Pablo Cachadián y Juan Laxegaborde. Uh-huh. Muy buena presentación de los dos. Cada uno tomó un eje distinto, pero yo no había leído el libro y ahora que lo leí, digo... Ricardo verdad, tiene esa cosa que con el humor te cuenta, ¿viste? Es como que te hace ver cosas que capaz que no mirás normalmente. Sí, me parece que la apuesta... Y lo excede a él mismo hablando, te digo eso. Ah, ¿sí? Creo que él mismo te puede decir que no se da cuenta de lo que está escribiendo. Ahora veremos. No, pero me parece que la apuesta por el humor hacia la imaginación es utópica en un punto. Y eso me parecía... ¿Utópica o distópica? Pero distópica puede ser, sí. Exactamente. Bueno, dejemos las palabras, así habla Ricardo. Nico, el primer tema. Vamos a arrancar bien arriba con un tema de 1974, de Burning Spear, Rockin' Time. Moses! Drop the rock and brought forth water. I man, open my mouth and bring to you another scotcher. Fret not yourself, my brother. Worry not yourself, my sister. Yeah, rockin' time. Yeah. Tenemos que arrancar, porque estábamos charlando ya con Ricardo Strafacci. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Gracias por venir, primero. Estábamos hablando del pasado. ¿Novela número...? El libro número 10. Libro número 10. Porque en el medio contamos a la biografía, ¿no? Hay una biografía, dos libros breves de poemas, pero hay dos novelas que están en un solo volumen. Así que son 8 novelas y... Pero son 10 libros. ¿Cómo llegar al 10? ¿Cómo? ¿Cómo llegar al 10? Ah, no sé, qué sé yo. A mí me dio cierta melancolía por lo que significa el 10 en nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, algo habías dicho, sí. Pero sí, son 10. Y también habías dicho que daba la casualidad que una editorial chilena, que es La Calabaza del Diablo, le mandamos un saludo a Gonzalo León, a Marcelo Montesinos, es una editorial chilena, publica... Sí, el único libro que tiene lo argentino en el título, sí. Yo me di cuenta después, dije... ¿Es una tradición a la patria? No, al contrario, me parece que es linda casualidad esa, sí. ¿Y por qué pensás que ellos te publicaron o cuáles fueron las razones que dieron por este libro y no otro? No, ¿O vos te presentaste? Los muchachos me dijeron que les interesaban mis cosas y que querían publicar un libro... Y de las novelas que yo tenía inéditas, por una cuestión de extensión, se me ocurrió darles esta y a ellos sí. Les gustó y bueno, fue para adelante. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, creo que seguramente los que nos están escuchando son pocos los que habrán leído El Parnaso, porque, como dijimos, salió el viernes a la luz, se agotaron en la noche de Valera Valerita. Se puede encontrar en Lilith Libro, ya sí, está. Sí, sí. Eterna Cadencia, calculo que sí. La sí, Libre. En La Libre. En la Internacional. En la Internacional Argentina. Internacional, sí. Sí, quizás en Prometeo, no sé si ellos distribuyen. Sí, Gonzalo me mandó esos nombres, sí. Así que había que tirarlos. Pero preferiblemente en Lilith y en la Internacional Argentina. Ni hablar, que son amigos. Sí. Cuando yo estaba leyendo El Parnaso argentino... La Libre también son amigos. La Libre también. Lo bueno es que están todas distribuidas por distintos lugares, entonces no compiten entre sí, ¿no? Claro. Entonces, Lili de Palermo, Palermo Belgrano, por ahí. La buena logística. Sí, perfecto. No, con respecto a lo que vos decías antes, a mí no me importa si mis libros están o no están en Jenny, por ejemplo. Claro. No, eso está. Esas librerías que nombramos y algunas otras, es un circuito que se va formando que es paralelo a el de las editoriales independientes. Entonces, como este fenómeno de los últimos años de las editoriales independientes, como que hay también las librerías independientes. Entonces son dos fenómenos que se realimentan y creo que eso influye en la forma en que se escribe. Hay estas editoriales, hay estas librerías, podemos escribir de esta manera. Sí. Eso es muy bueno. Antes hablamos de la biografía y me parece que, hablándole del Parnaso argentino, siendo el Parnaso argentino un cabarulo de fiesta, donde están los políticos en medio, el fiord, digamos, la relación entre la política y la orgía. ¿Viene por ese lado? Digamos, viene. Me imagino que a Lamborghini lo leíste de arriba abajo 20 veces, sí, ¿no? Sí, muchas veces, pero no lo pensé exactamente así. Es una relación no lo pensé. Simétrica, igual, ¿no? Pero la idea de la orgía, sí, con lo político. Uh-huh. Sí, pero nunca lo pensé así como lo decís vos. Que me parece pertinente, pero nunca lo pensé así. No. No lo pensé, pero me parece pertinente la asociación. No, yo te tiraba como el tema, no para que me digas sí o no. Tenía que ver con, como yo creo que lo dije la otra noche cuando se presentó el libro, el marco de esta novela es ese peronismo dicharachero de la década del 90 y su concepción festiva de la de la política, ¿no? Que en ese sentido podría tener que ver con la jauja del fior, pero yo no lo pensé de esa manera. Sí, no, me parecía como, se me vino muy rápido a la cabeza. Está bien, por ahí influenciado porque habías escrito la biografía, sí, ¿no? Sí, claro. Por ahí forcé las coincidencias. No, está bien. Hay una novelita que yo quiero publicar próximamente, que sí es una novela que trata de remedar el estilo y los tópicos de Lamborghini, que se llama La novelita triste, que es una novela extraviada de Lamborghini. Y ahí sí yo expreso, pero creo que en las novelas que publiqué no encuentro mucha influencia de Lamborghini, salvo en Fuentes Comunes. Claro. ¿Sabes? Se me ocurre. Bueno, también pensaba, dentro de las, últimamente se están escribiendo, están saliendo novelas, esto que preguntaba, antes de hacerte esta pregunta, ¿es una ficción política? ¿Cómo te gustaría? Bueno, si es que pensaste alguna definición. Como diría el indio, todo preso es político, toda ficción es política. Eso seguro. Pero teniendo a la política como el eje, digamos, a lo político institucional, ¿no? A eso me refiero. Esta novela, esta precisamente tiene que ver con el peronismo de los 90, pero yo no tomo al peronismo como algo político, sino como una fuente inagotable de relatos. Ok. Bueno, sí. Como una institución. Cuando me llamó por teléfono un muchacho chileno de una revista que se llama ¿Qué pasa? Creo. Me dice, bueno, esta novela va a interesar en Chile porque, me dice, yo no sé si en Chile se podría escribir una novela así. Dije, no, porque en Chile no hay peronismo. Entonces, yo tomo más al peronismo como una fuente de relatos que como un movimiento político, sí, sin dudas. En esta novela, y no sé si en alguna otra novela hay algo de esta naturaleza, creo que no. Creo que no. Sí. No, y ahora le hago una pregunta más y después le paso la pelota a Nico y a Andy para que... De estas últimas novelas que yo veo, leo, digamos, Damián Cenci estuvo acá, ¿no? Con su libro, y también el secuestro forma parte de la trama, ¿no? Que después termina siendo reclutamiento. Y acá el secuestro, como elemento a desarrollar una trama política, una ficción política, ¿no? Sí, bueno, Cenci fue muy amable conmigo ahí en la revista donde escribe. Y el secuestro, pero te digo lo mismo, alguien está secuestrado y ya genera un relato. Uh-huh. Sí, ¿quién lo secuestró? Porque ¿cómo va a ser rescatado? Y como abogado, ¿ahí no se suspende cierta legalidad, obviamente, de quien está del rehén? Que dispara esas ficciones. A mí, mi otra profesión se mete en mis libros desde el punto de vista del léxico y de ciertas construcciones algo arcaicas, bastante elegantes que tiene la retórica jurídica. Pero no, yo siempre las cosas las pienso desde el punto de vista narrativo. Ya te digo, un secuestro es una cosa demasiado fácil para un escritor porque ya te genera un relato. Sí, sí, sí. Más que un casamiento, por ejemplo. Sí, te genera una expectativa, una ansiedad, sí, a ver cómo se resuelve. Porque ha sido secuestrado. Sí, sí. ¿Qué van a pedir a cambio? ¿Lo van a rescatar? ¿Y cuándo lo liberan? ¿Y cuándo? O sea, es como una cosa muy tópica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, pero pensaba la coincidencia, ¿no? De la novela, sí, que había sacado, digamos, como novelas políticas, ya sabes, ¿no? Sí. En la novela anterior, que es Crímenes Perfectos, uh-huh, hay en la última parte un juicio oral. Ahí sí interfiere lo jurídico-judicial. Okay. Un poco alocadamente, bueno, en mi forma, pero está allí. Uh-huh, sí. Uh-huh, uh-huh. Nicolás, Andy, les doy un poco la palabra. ¿Tienen preguntas? ¿Se van señalando entre Nicolás y Andy? Pues pasa que yo no leí la novela, entonces quiero se está hablando de eso en este momento, tal vez, si querés. ¿La leíste, Andy? Sí, sí, sí, sí, me encantó. Sí, sí. Me parece que, nada, todas estas cosas que está contando Ricardo me parece que también me abren un poquito más acerca de lo que leí. Y nada, lo que veníamos charlando antes, esta es como que es una novela que no termina nunca también, ¿viste? Porque esto que cuenta él parece un plomo. Se sigue. ¿Qué un plomo? Es una novela viva. Es una novela viva. Okay. Sí, puede pasar todavía. A eso te mismo referís. Mismo a la presentación de Juan Laxaguebor del otro día podría estar incluida dentro de algún capítulo de la novela, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nada, de ese lugar me parece que es absolutamente actual, por más que la escribió en el 2005. Más allá de que él dice el relato de los 90, ¿vos la leíste como algo de los 90 o la leíste como...? Y yo la... No, o sea, a mí, como fue la presentación, tuve el dato ese del 2005. Y me parecía que había un resabio, sobre todo cuando aparece esto de que se vayan todos, ¿no? Ajá. Hay un resabio como de una memoria reciente del 2001. ¿Conocen el ensayo de César Aira que se llama Las Tres Fechas? ¿Cuáles son las tres fechas? La fecha en que una novela se escribe. La fecha que... los tiempos que evoca. Ajá. Su diégesis. Y la fecha en que se publica. Ajá. Las tres fechas están armadas así. Mirá vos. Sí, sí. Y bueno, yo la verdad que después de leer El Parnaso quiero leer todos los textos de Ricardo, pero vos que los leíste más, si querés contextualizarlos o ordenalos un poco a partir del Parnaso. A partir del Parnaso. O los que leíste. Y me parece que todos tienen una... Esta como es más fuertemente inclinada hacia el tema del peronismo, pero todas tienen que ver con cosas que nos pasan a los argentinos en general en los últimos años. Sin ir más lejos, tiene una novela que tiene mucho que ver con el 2001, el Varela. Hay cosas que tienen un condimento más pop, una novela que no se consigue, de Ricardo. La banda del Doctor Mandrile. Exactamente. Ella está secuestrada. ¿Por qué? ¿Te peleaste con el editor? No, porque el Doctor Mandrile verdaderamente existe. Es un hombre que por las noches en TV hace unas... Esos profesionales que hacen programas científicos, que son todo chivo, este es para dejar de fumar. Y yo lo puse de personaje poniéndolo como que en realidad era un narcotraficante y que fumaba a escondida. Eso fue lo que y las amenazó a las chicas de la editorial con una carta documento. ¿Qué editoriales? Beatriz Viterbo. Ah. Con una carta de documento, entonces ellas prefirieron no tener problema y esa novela se retiró de la distribución, de la circulación, claro, de todos lados. Sí. Bueno, después tiene la boliviana, que hace unos años tuvo como 2 años con el tema del parque con los bolivianos. Con el parque indoamericano. Exactamente, un momento como álgido, ¿no? También. Por eso me parece... Pero fue antes de que... Sí, la tuya fue antes. Sí, pero Ricardo es más, tiene no sé si no generó la novela. Bueno, por eso está vivo. Bueno, Cristina te podría haber citado, ¿no? El escritor Estrafaz. Sí. Y bueno, no se sabe. Eso podría formar parte de una de las ficciones. Puede suceder. Sí, a mí no me avisaron. Pero me dijo Juan Terranova que él estuvo en Bolivia y la conocía en la novela. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, nada, es eso. Me parece que Ricardo tiene una gran forma de mostrarnos cosas que están pasando que capaz que no las vemos. Y él tiene una forma como humorística y también muy... muy puntuada, ¿no? De uh-huh. mostrar las cosas, porque te las está diciendo, las ves. Y imaginemos, ¿no? Hagamos un juego, nos vamos a dentro de 200 años, ¿no? Alguien que está estudiando la historia de ese país que se llamaba Argentina y fantástico. Cae rápidamente, fantástico. O sea, uno googlea o pone un buscador, pone escritor argentino, aparte viste que ahora las búsquedas, el título aparece rápidamente, entonces sí, es muy fácil que el panazo argentino aparezca dentro de... Lo va a leer justamente. ¿Cómo lo leería en términos de... Como parece... O sea, creo que en los 200 años puede ser leída de forma realista. Sí, yo pienso... Un Felipe Piña por ahí lo podría utilizar como parte de sus fuentes, ¿no? Lo cierto para mí es que él lo que muestra es mitos argentinos, es justamente esto, 45. Como no hay una realidad para observar, ¿no? Me parece que esto puede observar la realidad inclusive. Y la puede modificar en cuanto a esas cosas que decís vos. A la una vista futura. Yo no creo que mis libros sean humorísticos. Yo creo que la realidad lo es. Tal cual. Sí. Está bien. O absurda podría llegar a ser. Sí. Pero yo pienso las novelas... No hay nada más lindo que escribir una novela, creo yo, ¿no? Porque las novelas es un lugar donde puede ocurrir, es un mundo virtual donde no va a ocurrir nada que yo no quiera que ocurra. Hay otros mundos virtuales como el de los sueños, pero donde generalmente ocurre lo que uno no quiere que ocurra. Aquí es al revés, en una novela que yo escribo no puede ocurrir nada que yo no quiera que ocurra. Pero además puede ocurrir cualquier cosa que yo quiera que ocurra. Entonces es el mundo ideal para mí. Sí, yo lo pienso de esa manera. ¿Ningún personaje se te fue de las manos? Se van todo de las manos. Todos, claro. Se van está muy claro. Se van todo de las manos y se van hasta las manos. No, como decís esto de que yo quiero... que esté lo que... Digamos, el mundo tiene lo que yo quiero que tenga, ¿no? Dijiste algo así. Sí, pero lo que yo... digamos, cuando yo empiezo, nunca sé dónde va a terminar la cosa, ni dónde va, y se maneja sola. Y volviendo a, creo, alguna cosa que se dijo antes, que decía Andy, los argentinos, etcétera, etcétera. Yo tengo la idea de que el arte en general y la literatura en particular... Es una especie de inconsciente de la sociedad, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces ahí salen cosas, cositas, qué sé yo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bien, está bien eso, ¿eh? Inconsciente. Música, maestro. ¿Qué decidieron traer entre Andy y Ricardo? Consensuamos Led Zeppelin, ¿no? Sí. Consensuaron Led Zeppelin. Sí, claramente. Ningún invitado había traído Led Zeppelin. Hasta el momento nadie. Así que, ¿y qué de Led Zeppelin? No sé qué tema. Trajiste, Andy. ¿Qué yo, tema? Yo prefiero Led Zeppelin 2, cualquier tema. Pero, Led Zeppelin 2. Yo prefiero Led Zeppelin 4. Bueno, Led Zeppelin 4. Y es más, Perro Negro. El operador no sabe a quién mirar. ¿El cuál querés? ¿El perro? Yo diría Perro Negro. Aunque también. No sé, ¿trajiste Led Zeppelin 3? Sí. Ufa. Since I've Been Loving You. Es el blues. ¿Por ahí quedamos con ese? Sí, sí. Perfecto. Es un poco largo, dura como 7 minutos. No pasa nada, por ahí lo cortamos, pero... Bueno, muy bien. Vamos con ese, Andy. La próxima vez hacemos un programa con la música de ustedes. strange. I don't think that's right. I've really been the best of fools. I did what I could, yeah. Cause I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My beloved girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah. La tarde en la que el portero principal de la posilga en donde vivo me avisó malos augurios, llegada de correo, cataratas de insultos en tarjetas navideñas borroneadas con la letra de mi madre. Esa tarde llovía liviano y bien parejo, y mi padre escribía muy tranquilo, raro en él, un poema a la mar de sincero, un poema a la mierda de cínico, y la lluvia, mientras tanto, hacía su agosto en los tejados. La lluvia subrayaba las cosas como si quisiera tornarlas menos importantes. Y mi vecina inquietante ya probaba luces cibernéticas y se cambiaba de ropa junto a su ventana más frontal. Da fiestas la vecina, todas las noches y todas las tardes en las que se oculta el sol, que cuando sale, arde. Y cuando se pone, nos confiesa que la pornografía japonesa es especialmente perversa. 2. Como la vecina no me invita a sus fiestitas, me calcé la última campera, me enfrasqué en mi propia encrucijada y bajé a la calle, entré al bar, pedí una inoxidable Coca-Cola. Prefería una ginebra brava, pero a mí los trasplantes me los patrocina esa gaseosa. Y vi a unos pibes empecinándose en los flippers, mientras en la otra punta del lugar, junto a la ventana indiferente, una muchacha melancólica, mente, mascaba un chicle ensimismada. Para variar, yo también estaba triste y no pude sostenerle la mirada. 3. Mientras tanto, más bella que su cambiante corazón y que sus piernas, derrapa la hermosa borracha en un chupón. ¿Sabe qué besa? 4. Afirma Martín Prieto en el legítimo poema impreso y publicado en Buenos Aires que una chica intelectual, con la que mantenía conversación, amistad, trato frecuente, incluso amor, vida sexual, aparentemente no del todo imaginaria, leía un libro de Horacio González con interés manifiesto mientras él la miraba. A mí la cosa me gustó de entrada porque Prieto ponía en relación el mismo verso al interés del capital de la ganancia con el manifiesto comunista y al libro de Horacio González con el redondo busto de su media naranja. Mientras ella leía el libro, Prieto se apretaba supuestamente un huevo, con la vista fijada en el lápiz con el que ella subrayaba los textos y además la observaba los pechos que se movían como si ellos también se dieran a pensar y también ellos mismos subrayaran. Me gustó el poema de Prieto porque desafiaba a comparar el ortodoxo marxismo narrativo con el capitalismo vulgar y silvestre y desafiaba a comparar ese libro del director nacional de una biblioteca ilegible con un par de tetas amadas. Ricardo acabó de leer De los boludos no tenemos la culpa. Libro que no he leído y que Andy o Ricardo me puede contar un poco de qué se trata. Son poemas, ¿no? Sí. Es un poema largo dividido en capítulos cortos. Sí, es un poema largo. ¿Vos lo leíste, Andy? Sí. Es eso, es un poema largo. Habla de pensamiento de Ricardo en muchas cosas. Enigmático, bueno, hay que leerlo. No, sí. Tiene que ver con nuestro mundo editorial y con nuestros amores, o los míos, claro, por lo menos. Claro. Amores que no están en el mundo editorial. Está bien. Si no serían de papel, ¿no? Muy bien, compañero. Bien. Qué elegante. Muy bien, mucha elegancia. No sé de qué tienen ganas de hablar, digamos. Podríamos. En la pausa anterior. Sí. Nos había quedado pendiente esto. Una cosa que decía Andy con respecto a la realidad. Porque siempre estamos entreverados con esta cuestión del realismo, ¿no? Mm. Yo en alguna contratapa, en algún paso de comedia, definía lo que yo quiero hacer como realismo inverosímil. Mm-hmm. Yo tengo el mayor respeto por el realismo en el sentido de Lukács, en el sentido de que si bien mis novelas pueden parecer de alguna manera inverosímiles, porque no se parecen a la realidad, pero soy lukácsiano a muerte. Todos los detalles tienen que estar justificados en el relato. No pongo cosas porque sí. Uh-huh. En contra, al mismo tiempo de este realismo ramplón que vemos tan seguido. Yo creo que esto ya lo dije en otro lado, pero bueno, lo voy a decir otra vez. Recuerdo ahora el personaje de los teólogos que lo mandan a la hoguera por sostener la herejía de que dice que todo fue dicho, todo lo que pueda ser dicho ya fue dicho, y cuando lo están quemando dice una de sus cosas, dice: esto ya lo dije muchas veces. Así que voy a decir: esto ya lo dije muchas veces. Desde el punto de vista de mi estética, y hasta podría decir de mi política, de la literatura, yo te digo, ¿qué me importa de qué se murió tu viejo? ¿Qué me importa por qué te dejó tu novia? ¿Qué me importa cómo tu abuela te cocinaba el bizcochuelo? Si no sos por lo menos Prud, no me cuentes tu merienda, no me eches las pelotas. Para mí, en las novelas deben ocurrir hechos extraordinarios. Y en ese sentido, yo adoro a Kafka. Yo aprendí a escribir con Kafka. Y por suerte, hay una generación de escritores argentinos entre 30 y 40 años, digamos, que me gustaría mencionar. Sí, a Pablo Farrés, a Pablo Cachasquián, Ariel Ides, Ramiro Quintana, Rubin Chic, en fin, que no me cuentan que fueron al cine con la novia. Entonces yo creo que es un buen momento de que están surgiendo, pero que tiene que ver con lo que dijimos antes. En la medida que hay editoriales que se animan a publicar esas cosas, y hay librerías que se animan a venderlas, eso se realimenta con la forma en que se escribe, ¿no? Y sí. Hay radios que las difunden. Y hay radios que las difunden. Y hay gente que lo lee. Eso no sé, pero parece que sí. Pero en general no se lee mucho, ¿no? Un libro que vende 300 ejemplares de los nuestros, de los que nos gustan, es un éxito. Pero de eso puede hablar mejor Andy, pienso yo. Sí. Del gusto del público. Sí. A mí lo que me quedó de lo que dijo Ricardo fue lo que hablábamos antes del tema de la realidad. Me parece que sí, que la realidad entra en él y con todos esos elementos que él contó, que él era, se potencia quizás de alguna forma. Y nada queda fuera de contexto, todo se puede situar y uno puede sentir de que está viviendo algo real. No, pero Andy, yo quería que hables un poquito del gusto del público. Del gusto del público. Estás ahí batallando la librería. Gente está buscando en general una voz que la interpele también y que la represente, ¿no? Y especialmente los pibes jóvenes y también hay gente más grande también, porque hay ciertos baches, ¿no? ¿Te ha pasado de recomendar los libros? Vamos a hablar de los argentinos, ¿no? Ajá. Para no meternos en Honduras. Los libros que a vos te gustan, ¿te ha pasado recomendarlo y que venga alguien y te diga cómo me recomienda esta locura? No, en general no, porque hay como una especie de feedback importante con la gente. Puede suceder, pero en general es raro que le recomendemos algo a alguien que no sabes cómo le va a experimentar, digamos. Lo planteás antes. No, me parece que es el lenguaje lo que te lleva a eso, ¿viste? Hay un código común de que más o menos cierto tipo de lectura te va llevando a esto, o cierto tipo de entendimiento de las cosas. Es como una lengua que se viene hablando. En cierto tipo de personas, ¿no? Sí, lógicamente alguien que viene a buscar a Paul Auster no le voy a recomendar un... ¿A quién? Alguien que viene buscando a Paul Auster no le voy a recomendar que lea a Ricardo Stafas, por supuesto. ¿Por qué no? Y me parece que sería un acto de militancia ese. ¿Vos decís? Sí. un suicidio sería, prácticamente. No, ahora me quedé pensando en una de las preguntas que tenía y que tenía que ver con esto del 2005 y cómo también suena tan actual en el 2012. Tiene que ver con una cuestión que me gustó mucho del libro, lo del peine fino, ¿no? Ah, sí. Lo de los montoneros, sí, sí. Residuales, imaginarios y virtuales. Y ahora, digamos. Bueno, esto ya no existe, pero en aquel momento existía. En la década del en la década del 90. Ah, pero más bien también me pareció algo del 2005 esto de reivindicar una militancia de los 70. ¿No? Sí, bueno, ahora se está volviendo un poco. Por eso, en el 2005 hubo una evocación y ahora también. Entonces ahí hubo una coincidencia. Sí, ahora se está volviendo un poco a eso. ¿Qué sé yo? Ese es un tema complicado. Bueno. Sobre todo cuando llamás, cuando se menciona lo de Peine Fino y lo de los militantes, lo de los montoneros imaginarios, bueno, residuales. Alto quilombo, ¿no? Sí, digo. Sí. La literatura puede, o el arte en general, puede abordar esos temas más fácil que el pensamiento, que el ensayo. ¿Por qué? Porque la literatura toma un atajo. La literatura no necesita respetar el principio de no contradicción. Tiene refugio, ¿no? Llega a un lugar, pero porque va por otro lado, va para otro lugar. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Que eso permite. Por ahí, a alguien eso le esta pavadita que escribo yo de los montoneros imaginarios virtuales, a alguien le permite pensar algo. Yo no pensé en nada. Digamos, la literatura no piensa, por lo menos la mía. Va hacia adelante. ¿Sabes? Sí, pero hay que decir montoneros residuales, imaginarios y virtuales. No, bueno. hay que escribirlo. Sí, sí. Por alguien no es casual. Con esto que decías vos, lo que decías antes vos de que ningún elemento en esa verosimilitud estaba duda, al azar. Sin duda, pero desde el punto de vista de las teorías estéticas de Lukács, podríamos decirlo. Los detalles no tienen que estar como solo de bandoneón en las novelas. Cada detalle que uno pone tiene que ser recuperado después, claro. Tiene que estar en función de algo. Sí, por eso. Pero ya te digo, yo no pienso en nada que no sea, nada que esté fuera de la literatura o fuera del relato. Uh-huh, uh-huh. Yo, si usé esas denominaciones, que son simpáticas por otra parte, me servía para el relato. Está bien. Pero que no pienses nada fuera del relato, no en relación a lo que por ahí, pero hay algo que pensás fuera del relato. No pensás nada. No, cuando el Ricardo que no es autor no piensa, yo, sí, por ejemplo, algo piensa. Bueno. No pienso nada del menemismo, no pienso nada. Está bien, Como no pienso nada ahora del kirchnerismo. Ahora, si vos me decís ver 678, me da ganas de vomitar y al mismo tiempo me agarra urticaria. Pero como expresión de un falso periodismo. Ahora, ponerme a pensar en términos políticos, no, cuando era joven yo militaba, estudié el marxismo como un chino. Y a esta altura del campeonato, no pienso. Eso se nota. ¿Qué cosa? Se nota, todo esto que dijo recién se nota en el libro. Tal cual, en este último se nota muchísimo. Sí. Esta cosa de que lo conoce, pero no piensa. Sí, no sé, me hace ruido lo de no pensar, pero está bien. Cuando escribo una novela no pienso nada fuera del relato. Okay. No pienso esto quiere decir esto. Claro. Nunca. No, eso está bien. Pero bueno, es una consecuencia. Después la novela termina siendo un discurso, más allá de que sea literario. Alguien puede armar eso con eso, pero yo cuando leo a El Castillo, que para mí es el mejor libro del mundo, no pienso nada fuera del relato. Todas esas pavadas que se han dicho sobre existencialistas, sobre Kafka, no me importa nada. Yo quiero verlo ahí con los ayudantes diciendo dónde está el castillo, lo quiero ver en el mesón del puente. Yo quiero eso. Sí, eso es la literatura, creo yo. La literatura que remite otra cosa, como servidumbre de otra cosa, cosa que es la realidad, cualquier tipo de realidad, amorosa, política, etcétera, etcétera. No, a mí no. No como servidumbre, pero entra en diálogo con distintos discursos, con distintos. Creo que voces. Solamente con. Creo yo, ¿Solamente con la literatura? No, que la literatura se lleva bien solamente. O con quien se lleva bien es con el psicoanálisis. Con el psicoanálisis sí, se lleva bien. ¿Por qué? ¿Por la cuestión lingüística? No, porque tiene esa forma de decir las cosas que no se quieren decir. Las cosas que no tienen filtro, como dijo Andy hoy, que no tienen control. Yo a veces me encuentro, uy, puta, ¿qué escribí esto? ¿De dónde salió? O a veces alguien me señala. Claro, bueno, es lo que comentabas, como la literatura como inconsciente tal vez de una época. Como inconsciente de la sociedad, sí, y sí, sin dudas, sí. Sí, digamos, por ahí no está en tu predisposición dirigir la obra a un lugar, ¿no? Esto de servirle a alguien. Pero alguien la puede apropiar y puede hacer uso de eso. Sin duda. El Martín Fierro, por decir algo, ¿no? Uno no controla. No controla lo que dice, menos lo que escribe. Claro. Y cualquiera puede armar cualquier cosa. Pero específicamente en el género novela, las novelas están para mí para que ocurran hechos extraordinarios. Walsh se lo planteó muy bien, por eso nunca escribió una novela, porque consideraba que el género era el de Operación Masacre, el testimonio, ¿no? Si bien después escribió dos libros de cuentos muy buenos, pero el género testimonio, tan apreciado en la década del 70, pero las novelas son novelas, ¿no? Sí. Un tema más. ¿Cuál ponemos ahora? Yo pondría Zeppelin, tema de Franz Zappa. ¿Quieres Zappa? Sí. Willy the Pimp. Sí, yo apruebo. Zappa. Sí. Bueno. Willy the Pimp. Y ya nos quedan pocos minutos. Volvemos al aire. No queda mucho, quedan 5 minutos. Ya está por venir la ventana en Radio Colmena. Ricardo, ¿qué están? Ya volvimos. ¿Cómo la pasaste? ¿Queda algo pendiente de esta noche? La pasé de maravillas. Y estuvo bueno que dije fue el como la realidad, ¿no? O el realismo, o la verosimilitud. Cuando la realidad se vuelve inverosímil. Sí. Igual es. Sí. Hablábamos en mientras estaba sonando el disco de la novela de Ariel Lides, que se llama La última cesaraira, que él logra hacer la realidad inverosímil porque menciona un centro de residentes taiwaneses justicialistas de la Argentina, y yo cuando leí pensé que era un invento. Y después, viendo la televisión un programa de que mostraba carteles raros, resulta que existe este centro de residentes taiwaneses justicialistas de la Argentina, que está en Belgrano. Así que sí, la literatura también puede hacer que la realidad sea inverosímil. Quedamos así. Así quedamos. Realmente muchas gracias. Sí, compren el Parnaso argentino. Yo después de leer eso quiero leer todo de la obra de Ricardo. Andy, pasaremos por la librería. Bueno, ¿querés decir la dirección exacta? Paraguay 4399, casi Gurruchaga. Lunes a sábado, 10 a 20. Y por Facebook, Libros Palermo. Y siempre están ahí. Sí. Gracias en serio a Ricardo y a Andy. No, gracias por la invitación. Nico. Estaremos pasando por la librería, la quiero conocer. Bueno, exacto, le vamos a mandar una sirena para que se estacione en la puerta de la librería. Llegaron. Bueno. ¿Llegaron qué? Llegaron los chicos de Sirenas en Bicicleta a buscar los libros. Exacto. En sirenas. Bueno, nos vamos a ir con Culture y Good Things, un tema de 1989. Adiós, gracias Jano, hasta la próxima. Colmena. Te clava el aguijón. www.radiocolmena.com.ar